Y esta va para la capital mundial de la cumbia, México, Distrito Federal. ¡Cumbia! Con la perla, el Pacífico. De santa, tiene modales de niña, puedes sentir en tus brazos una presencia divina, tiene la piel de canela, tiene sabor a vainilla, puedes sentirte rodeado de una sabrosa neblina. Te juro que no imaginas que rompa con la rutina, te juro que jurarías que la has visto en un altar, pero cuando explota, caramba, te llena. Te lleva al cielo, caramba, la tempestad y la calma. Pero cuando explota, caramba, te llena el cuerpo y el alma. Te lleva al cielo, caramba, la tempestad y la calma, lo juro. ¡Sabor! ¡Cumbia! ¡Eso, César! Pero la sangre latina, tiene sonrisa en los labios, dulce como mandarina. Te juro que no imaginas